Buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, radioujo.com, asaltomatarradiorock.com, tntradiorock.com y Radio Chena 105.8 FM. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Estamos en vivo, en directo, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Hoy llegamos al programa número 460. Y vamos a entrevistar vía telefónica a Óscar Sancho de Lujuria, que tiene un nuevo disco, Somos Belial. Así que vamos con ello, tenemos algunas cosillas más que contar. Empezamos sin más. Bienvenidos, Metalheads. ...35 años ha cumplido Pacto con el Diablo, el debut de Ángeles del Infierno. En su día fueron mi banda favorita, ni varones ni obuses, es lo que hay. El metal de repente venía de Euskadi, como el punk, como el rock radical. Y en el año 84, han pasado 35 y sus letras siguen vigentes. Esta se la dedicamos a los hijos de puta que dirigen este país, que no saben lo que es mancharse las manos trabajando y que nos están llevando a la ruina y al caos. Un caos que hacía muchos años que no vivíamos. Ojalá se mueran o se lo gasten en medicamentos. El principio del fin. Ángeles del Infierno. 35 años ya. Oh, principio del fin. Hemos empezado recordando y ahora vamos con una novedad. Synchronical, Forevermore, por siempre jamás, es el tema que da nombre al tercer disco autoeditado de los madrileños Synchronical. Porque nunca nada dura para siempre, ni el amor, ni la amistad, ni la propia vida. Synchronical son: a la voz Jesús Mateos, al bajo Felipe Aguilera, como guitarras a Álvaro García y Daniel Sánchez, y a la batería Gonzalo Vialas. Lo nuevo de Synchronical. Una pausa y enseguida regresamos con Lujuria. El 26 de octubre, en la sala Paseo del Malecón de Avilés, vamos a celebrar nuestro 9 aniversario. Lo vamos a hacer con tres bandas. Eternal Psycho. De Canelones. Y Drunken Buddha. Entradas a la venta al precio de 10 euros en El Lúpulo Feroz de Oviedo, el Pub Fruit 66 de Avilés y Librería Paradiso de Gijón. Diario de un Metalhead, 9 años ya contigo. Ven a celebrarlo. Ni amo ni dueño, van a cumplir 30 años y siguen en plena forma. Tanto es así que puede que este Somos Belial sea el mejor disco de su carrera. Vuelven a ser noticia y no podía pasar más tiempo sin que estuvieran aquí en Diario de un Metalhead. Nuestro micro se abre esta noche para recibir a todo un icono del heavy metal español. Un personaje entrañable, una persona a la que admiramos y a la que queremos, un señor llamado Óscar Sancho de Lujuria. Buenas noches, bienvenido Óscar. Hola, buenas noches. Me mola. Somos una familia de metalheads, todos, y nunca mejor dicho, y me gusta estar en los conciertos con la gente, y me gusta sentir esto y ya está, ¿sabes? No quiero sentirme más. Con ser uno más, ya me vale. A ver, está diciendo María que baje un poco la música. Vale, ya está bajado, ¿no? Ahí, ok, vale. Vale, es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí yo manejo mesa, manejo todo, manejo tres ordenadores y encima estoy al teléfono, así que ya ves tú la movida. Para que luego digan que no podemos hacer dos cosas a la vez, ¿eh? Exacto. Podemos hacer más cosas que mirar el móvil mientras vamos al baño, ¿eh? Efectivamente. Bueno, Belial, venimos aquí hablando de Belial, del que no tiene dueño. Toda una filosofía de vida. ¿Es postureo? ¿Es un consejo? ¿Es lo que de verdad hace Lujuria con su vida? ¿Se puede ser Belial de verdad en el mundo real? Nosotros queremos que se intente, por eso se llama Somos Belial, que no es solo Lujuria, sino todo aquel que quiera o toda aquella que quiera que nos escuche y que esté convencido de la idea. Poderse se puede, Otra cosa es que queramos, porque es una decisión dura, es decir, el decidir que voy a ser libre a todos los efectos y no voy a obedecer las cosas que no me interesa obedecer, conlleva sus riesgos. Entras en terreno peligroso y si no, que le pregunten a gente de Descon 2, a gente de Sociedad Alcohólica, a Baltonic o a cualquiera que decide ser belial en algún momento de su vida. Pero también creemos firmemente que o la gente del heavy metal apostamos por ser belial o ya no seremos directamente. Entonces, por eso esa es la idea de este disco y en eso estamos. Hay que dejar claro que ser belial no quiere decir ser satánico. No, mira, yo muchas veces, yo he utilizado más esta palabra, yo creo que la voy a poner de moda, yo siempre digo que soy satónico, pero no satánico. Satánico es de la iglesia de Satán, con todo lo que eso conlleva, pero nosotros lo que somos seguidores es de este Belial, que es una figura que aparece en todas las escrituras sagradas, y que siempre le dice al hombre que sea libre, que disfrute, que no le pone ningún mandamiento, no le pone ninguna traba. Sin embargo, enfrente a este Belial, en la religión católica está Dios, en la religión musulmana está Baal, en la religión judía está Yahvé, y sin embargo el hombre decide adorar a Dios, a Baal, a Yahvé, que es el que le prohíbe cosas, el que le dice que no sea libre, y dice que es malo Belial, que no es otra cosa que seas libre con todo lo que son, ¿vale? Que no te creas que es fácil. El ser humano, por comodidad, ha perdido mucha libertad, y esas son las cosas que nosotros nunca nos han gustado, y siempre preferimos estar incómodos y libres que cómodamente, lo que se dice, en una jaula de oro, ¿no? Pero de luego no son ideas satánicas, y de hecho también reivindicamos eso para el metal, que siempre nos han dicho que somos satánicos o que somos... No, el metal somos seguidores más de Belial que de Satán. Quizás sea el disco más profundo a nivel de letras. No digo el más trabajado, porque yo creo que en ese sentido, bueno, yo me quedo con Ilaias Cardera, que fue un disco que me apasionó, que estuve muchísimo tiempo escuchándolo y que a día de hoy, cuando me apetece escuchar Lujuria, cojo ese álbum. Pero hablo en profundidad a nivel de la temática, ¿no? Aquí se acabaron las chorradas. Sí, bueno, vamos por parte. Mira, lo primero, el de la vieja era, musicamos a un poeta, Julio Pedro Álvarez, así que no son letras nuestras, así que yo no las trabajé nada. Lo único que hicimos fue nomás de los comuneros ponerle música. Somos Belial, hombre, por tiempo sí, estamos detrás de ello casi 7 años, o sea, porque no quería perder tampoco el carácter de Lujuria, no quería perder esa parte humorística, satírica que tenemos, pero sí que quería dejar todo el mensaje claro, porque este disco lo hemos concebido como el que cierra el círculo de todos los anteriores, como el que viene a contar lo que en cada uno de los discos anteriores que hemos querido ir contando, pues este lo recopila todo. Entonces sí que es un disco que hemos trabajado mucho en ese sentido para dejar las cosas claras, de tal manera que ya mucha gente lo estoy diciendo y he acabado exhausto, llevo sin escribir desde entonces, o sea, ahora mismo o se me recupera la cabeza o no sé de qué escribir, ahora mismo no encuentro, digamos que me he vaciado, es... lo comentaba el otro día también, es como el sentimiento de dar a luz, ¿no? Estar 9 meses embarazada, pues yo estaba 7 años, le daba luz y ya de momento no quiero quedarme embarazada otra vez. Por lo menos por ahora, voy a ver si lo consigo. Es un disco que además culturiza, porque si te pones un poco a echarle un vistazo a las letras, de qué tratan y demás, por ejemplo, empezando por Nikal, ya por el principio del disco, yo no sabía quién era Nikal. Que es la diosa de los huertos, ¿no? Digamos, la dama de sí, del fruto. No solo eso, sino que a ella es a la que dedican la primera canción escrita conocida en la historia de la humanidad. La introducción no es composición nuestra tampoco. Hubo una investigación en los años 70 porque aparecieron unas escrituras cuneiformes en unas excavaciones de los hurritas, donde todo indicaba que parecía que era una partitura y que estaba tal en el 3400 antes de Cristo, entonces todo apuntaba que era la primera constancia que teníamos de la primera canción escrita por la humanidad, por lo menos que nos haya llegado. Después de haber investigado eso, hubo bastantes musicólogos que trataron de interpretar eso, claro, tenían que ver cómo eran las anotaciones de la época y los instrumentos de la época. Y después se grabó con una lira, se grabó aquel sonido, que eso yo se lo pasé a Nacho de Carlos y le dije, si me haces esto en heavy metal te hago un altar, tronco. Y lo que estamos interpretando como intro es la primera canción escrita que se conoce de la humanidad. Así que fíjate. Casi nada. Sí, lo que yo decía, culturizando al personal. Claro, sí, hombre, está mal que aprendamos cosas, ¿no? Estamos aprendiendo, y yo estoy aprendiendo un montón hoy. Yo al menos estoy aprendiendo. El que no aprenda la lección, pues allá él. Dicen que el saber no ocupa lugar, pero al final sí que ocupa. Me gustaría pero evidentemente no vamos a tener tiempo, ya sabes, bueno, tenemos una hora a la semana, pues imagínate, hacemos lo que podemos. Pero sí que quiero comentar sobre alguno de los temas en concretos. Uno de ellos es el amor está en el aire. Eso el tema sobre el que trata, digamos, es sobre un pueblo irlandés donde dicen que en el aire estaba... coméntamelo un poco, algo como que fabricaba... Viagra puso su fábrica. En cuanto aquello empezó a funcionar y a emitir los humos que emitía la fábrica de Viagra de Ringaskiddy, pues se dieron cuenta que los efectos que producía sobre todos los machos de la zona, cuando digo machos no me refiero solo a los seres humanos, no solamente los hombres del pueblo, también caballos, perros, gatos, todos aquellos estaban allí con la historia, ¿no? Me pareció una historia graciosa, curiosa, pero también quería que tuviera su mensaje, ¿no? Es decir, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Qué triste que tengamos que necesitar pastillas para poder hacer el amor, ¿no? Cuando la simple visión de la persona que amas tendría que ser lo suficientemente excitante. Pero como digo siempre, el que quiera profundizar en el mensaje, pues que profundice, en el libreto está explicado, pero el que no, pues que escuche la letra, que se va a partir del culo con las historias de Ringaskiddy, el pueblo donde todo el mundo tenía la brújula apuntando al norte. Sí, eran buenos navegantes. No es una leyenda urbana entonces, ¿no? Es algo real, no es una leyenda urbana. Es real, es una noticia real que estas que lees y una vez que lees contrastas, ¿no? Porque también he leído muchas noticias que luego he descubierto que eran falsas y no he querido utilizarlas, pero esta sí, esta es real y ahí está la fábrica de Fisher, productores de Viagra a nivel mundial en el pueblo de Ringaskiddy, y ahí está. Donde la veleta no gira por mucho que sople el viento. Es un pueblo curioso. Es así. Es que me va a dar mal, macho. Es que es así. Bueno, al... habéis incluido una versión de iba a decir de los silencios, sí, estoy cojonudo, de Ángeles del Infierno, el principio del fin. ¿Por qué ese tema en concreto? ¿Encajaba a lo mejor bien porque viene del pacto con el diablo y como esto es Belial y demás, o simplemente porque molaba y ya está? Bueno, sí, tiene mucha razón, pero lo primero teníamos claro que, sabes que nosotros hacemos una versión en cada disco, y teníamos claro que tocaba hacer una versión de Ángeles del Infierno. Yo creo que Ángeles del Infierno son un poquito olvidados. Cuando preguntan a la gente por los grupos en España, para un rojo bus, y siempre falta Ángeles del Infierno, que para mí forma parte de la terna a la misma altura que Balón y que Bus. A mí me parece que fueron un grupazo, y son un grupazo, porque todavía siguen, y queríamos rendirle homenaje. Entonces, una vez que decidimos el grupo, tocaba decir la canción. Y efectivamente, no es la más conocida de Ángeles del Infierno, pero es la que más se acercaba al concepto del disco. Entonces lo tuvimos claro, la trabajamos, la hemos llevado un poco a nuestro terreno, la hemos bajado un poquito el tono, porque si yo cantara como Juan Gallardo, evidentemente no estaría ahora mismo viviendo de mi trabajo como profesor, pero bueno, ahí hemos hecho lo que hemos podido. Bueno, pero está bien, de todas formas tenemos una carrera digna, ¿eh? Y larga, o sea que vale. Sí. Estaba gastándome bromas a mí mismo. Soy así. Sí, la verdad que sí, ¿no? Pero que sí, que es un grupo que me ha gustado a mí mucho siempre, Ángeles del Infierno. Y no es un grupo que me mencione mucha gente. Cuando a qué grupo te gusta, Manos Rojo, Ñu, Agud, Tierra Santa, yo qué sé, Goliat, pero de Ángeles del Infierno se acuerdan pocos. Yo creo que se fueron demasiado pronto a Latinoamérica, donde se hicieron muy grandes, ¿verdad? Y yo creo que aquí nos olvidamos un poco por eso, ¿no? Que en Latinoamérica, sin embargo, si va, todo el mundo es Ángeles del Infierno. Es verdad, es cierto. Bueno, vamos a lo musical. Las guitarras siguen mandando en la música de Lujuria. Evidentemente esto es heavy metal, no vamos a andar con gilipolleces. Hay unos solos equilibrados. Ahora que está muy de moda otra vez el hacer los solos ahí super guay, super largos y tal, y qué bueno soy tocando. Los solos de Lujuria no tienen falta de eso, son solos que se acoplan bien a los temas, no. Porque últimamente yo estoy escuchando discos que llega el solo y se carga la canción. En este caso, los solos encajan muy bien con lo que es el resto de la canción, ¿no? Con esta música y siguen siendo solos heavies. Yo creo que se ha hecho muy bien el trabajo de guitarras. Sí, mira, nosotros estamos muy contentos con Nacho. Nacho Delgado, que es el guitarrista que tenemos ahora. Este es su debut discográfico con nosotros. Y Nacho es un guitarrista que siempre está muy al servicio de la canción. Yo creo que eso es lo que hace que mucha gente todavía no le haya valorado como lo que es un pedazo de guitarrista. De hecho, ha escrito un libro, es armonía jazz aplicada al heavy, thrash y más, que le están escribiendo guitarristas de todo el mundo para felicitarle, ¿no?, por los conocimientos que tiene de guitarra. Pero como tú muy bien dices, no se trata de exhibir lo bien que se toca, eso se demuestra con cada nota que das. No necesitas que el solo sea una brutalidad. Como demuestras que eres un buen guitarrista es haciendo solos que encajen en la canción, que engrandezcan la canción y que estén al servicio de la canción. El solo está al servicio de la canción. Cuando la canción está al servicio del solo, como bien has dicho, a veces se carga la canción. Y de eso Nacho es muy consciente. No es un guitarrista que le guste exhibirse mucho, que sea muy protagonista. Es raro, ¿eh? Es un guitarrista raro porque todos los guitarristas no son así. Ya sabes tú que si hay alguien egocéntrico en una banda de rock es el guitarra solista, ¿no? Pero no tenemos la suerte de dar con esta rara avis que toca que te cagas y que no necesita demostrarlo cada segundo. La prueba está también en que el sonido de los teclados, hay un equilibrio con las guitarras, hay un equilibrio total, no los teclados no pisan las guitarras no pisan a los teclados, y es algo que no siempre se consigue. Sí, pues porque el Nacho también es muy de la escuela de Deep Purple, y ya sabes tú que en Deep Purple estaban John Lord y Richie Blackmore, que nos enseñaron cómo tenía que convivir un teclado y una guitarra, y que está mal que se olviden sus enseñanzas. Nosotros tenemos mucho de aprender de él, ya que ya quisiéramos tener mucho de Deep Purple, ¿no? Pero tenemos mucho de esa escuela, y en ese sentido sí hemos trabajado así los solos, ¿no? Con esas partes para que haya ese diálogo entre los instrumentos nacidos para ser solistas, ¿no? Como son los teclados y la guitarra, ¿no? Y ya te digo que tanto Nacho como Ricardo se lo ocuparon mucho, estuvieron mucho tiempo aparte de la composición trabajando solo eso, y me alegro que lo notéis y me alegro que se note, porque es una de las partes de las que estamos más orgullosos, ¿no? Esa herencia aparte del que tan necesaria es para recuperar todo el sonido heavy metal más puro, ¿no? La semana que viene publicaremos en nuestra web, en diariometalhead.com, la reseña del disco que la ha escrito nuestro compañero Jorge, y él nos dice que este disco es el que mejor suena de Lujuria. Jorge tiene toda la discografía de Lujuria, es muy fan de Lujuria. Cuando llegó el promo hace 15 días o algo menos, enseguida dijo, este me lo hago yo, tráelo para acá que me lo hago yo, y ha escrito la review y ha puesto en la review, porque evidentemente la he estado maquetando yo, y ha puesto en la review, vale, tengo el promo y me hace mucha ilusión, pero me voy a comprar igual el disco porque quiero tener la versión oficial también, porque es súper fan de la banda, y ha puesto que este es el álbum que mejor suena de Lujuria. Estamos de acuerdo con él, también es algo que hemos buscado, ¿no? Después de todo el tiempo que hemos tardado, pues ya vamos a tratar a lo mejor. Tiene mucha culpa Nacho, que ha sido el productor y que conoce a la gente de Estudio 58, que es donde lo hemos grabado. Son gente que son auténticos locos del sonido, son Dani y Chuso, dos chavales. Dani además es teclista, muy buen teclista, además, y que están siempre a la última, siempre pendiente del último aparato, del último que hay que hacer, y que por primera vez en un estudio, en vez de meternos prisa, lo que nos metían es calma, es decir, bueno, ahora dejarnos unos días, a ver qué grabamos algo, esto lo tenemos que estudiar, a ver qué sonido, qué le acoplamos, qué no le acoplamos. Cuando íbamos a grabar la voz es igual, cantaba, yo antes cantaba dos o tres días, no cantaba, ahora era una o dos canciones, ya vete a casa, conserva la voz, pero mañana otra vez con la voz nueva. En ese sentido, el sonido del estudio ya era prácticamente perfecto, ¿no? Pero aún así, estos dos que son tan locos de sonido conocen a Nick Litwick, que es el de Mastering Mansion, que está en Madrid y que está reconocido por toda la gente de masterización como ahora mismo el mejor estudio de mastering de Europa. Y sin embargo, nosotros seguimos viendo como muchos jefes siguen mandando masterizando a Finlandia, funcionamos un poco por... y no nos hemos enterado que lo tenemos en casa y lo tenemos mejor. Tal es así que nos dijeron, el día de masterización, por favor, venir al estudio a ver masterizar a este hombre que vais a flipar. Fuimos todos los Lujuria y flipamos. O sea, tiene un estudio que es solo de masterización, entras dentro y parece la cabina de una nave espacial, y si le ves masterizar, lo flipas. Y cuando salió del estudio de masterización, ya sabíamos que teníamos algo que sonaba como no ha sonado nada de Lujuria en 30 años, y es verdad. O sea, acertado, lo ha clavado, porque es el disco que mejor suena. Quizás el mejor disco, yo sigo siendo todavía, pero sin parar de pecar, sigo siendo fan, pero este puede que sea igual de calidad y desde luego mucho mejor. Sí, te acabas de chupar mi última, bueno, mi última no, una de mis últimas preguntas, que era eso, si era este el mejor disco de Lujuria, pero bueno, ya la has respondido, ya nos has contestado a ella. Sí, lo único que me gustaría decir es que estamos orgullosos porque cuando alguien después de 30 años saca un disco y todavía la gente se pregunta si es el mejor y muchos lo consideran así y otros el segundo o el tercero, pues merece la pena, ¿sabes? Es triste los grupos que tienen una carrera de 20 años y todavía la gente dice, no, pero el bueno era el primero que he hecho después en 20 años, ¿no? ¿Sabes? Y que después de 20 años seamos capaces de hacer un disco que a la gente le haga preguntarse, solo cuando se lo pregunte ya normal, si estamos ante el mejor, pues nos llena de orgullo, ¿no? Les digo, joder, que estamos más vivos que nunca, coño. Sí, bueno, estos días yo con el cuento de la entrevista pues he también fisgado por redes sociales y sí que hay gente que afirma que este Somos Belial es el mejor disco de Lujuria, con lo cual, enhorabuena, que es complicado, bueno, es complicado tantos años después dar esa sensación, es verdad. Es como les pasó a los Judas con el último también, que hemos quedado todos boquiabiertos con ese pedazo de álbum y nadie se esperaba algo así, ¿no? Efectivamente, me ha pasado, yo soy de Judas a morir y todo el mundo, bueno, pues ya Pine Killer vale y a ver, y encima los desvaríos de después de Pine Killer, pero vamos, ha llegado este nuevo trabajo y hemos dicho, ole, ole mi Judas. Bueno, ahora viene. Yo creo que. Sí. Así que yo creo que a ver, que a lo mejor estamos ante eso, ¿no? Ante que los grupos están replanteando el volver a dar lo mejor de sí, porque en metal, si nos descuidamos, está un poco de capa caída y ya no hay que hacer las cosas. Venga, va otro año, otro disco. No, hay que volver a poner sobre la mesa la calidad, lo más el tiempo que sea, para que esto resurja y que la gente diga, hostia, discazo de Saratoga, discazo de Lujuria, discazo de los Judas, discazo, hostia, estamos vivos, ¿no? Y no, que digan uno más de Judas que no me dice nada, uno más de Lujuria que no me dice nada, eso mataría a Garcés, ¿no? Entonces yo creo que muchos grupos somos, yo soy consciente de que el metal pasa por un momento de capa caída y hay que esforzarse, y yo creo que muchos grupos, sin haberlo hablado entre nosotros, hemos llegado a la misma conclusión y estamos dando lo mejor ahora para que esto siga, ¿no? Bueno, y también que viene una generación detrás que aprieta el culo y quiere salir, y evidentemente estamos en un mundo cada vez más competitivo en todos los sentidos y el metal no es la excepción. Y si no, pues nos pasan por encima estos chavales que vienen muy preparados, ¿eh? Sí, yo digo, ahora sea así y es su momento, ¿no? Ya ha sido Ángel Zapatero de la explosión, ya Crisis ha sido otra explosión, y es el momento, ¿no? El chiste que hacemos siempre. ¿Cuál es el cartel de este año de leyenda? No, no sé, quita el año y son los mismos grupos, ¿no? Pero esto ya no tiene que pasar. Ya tiene que ser, es verdad, Tronco o del Viña o de cualquier festival. Tú quita el año y deja los grupos y me vale para este, ¿no? Tenemos que dar paso nuevo, ¿no? A esa generación, lo que dices tú, es los que vienen detrás, yo digo son los que vienen de Slash, porque es que casi todo lo que está viviendo es de ese estilo, y eso es un poco lo que me tiene un poco, yo digo, me falta un grupo de heavy metal clásico. El otro día me dio una alegría, un grupo de, creo que son de Leganés o de Mosto, que se llaman Invaders, uh-huh. Chavales de 17, 18 años haciendo heavy metal clásico, a mí sí me caía lavado y lloraba de emoción, digo, hombre, por fin hay alguien que viene detrás, que no es detrás. Bueno, ahora viene el presentar el álbum este por todo el mundo, por todos los sitios en los que se pueda. Me imagino que España, Latinoamérica siempre está en el horizonte, supongo. Pero bueno, yo voy a mirar para lo mío. ¿Cuándo venís a Asturias, coño? Pues yo por mí iría cada día, porque ahora sí hemos ido, nos hemos venido encantados. Mira, lo que vamos a hacer ahora, teníamos una fecha cerrada ya en Tenerife, que la hacemos este sábado. Nos han llamado de Palencia para noviembre, pero no queremos tocar. Es otra de las cosas que yo siempre me he preguntado, digo, ¿qué cojones hace un grupo haciendo gira al día siguiente de sacar el disco que nadie ha tenido tiempo material de oír ese disco. ¿Qué vas a presentar? Es como ir a presentar una novia que no tienes todavía, prácticamente. Sí, he quedado con ella, pero ya está, ¿no? Todavía no. Entonces queremos dejar que esto madure un poco, dado que todo el mundo te está recibiendo con tanta alegría y con tan buenas críticas este disco, que lo maduren, que lo escuchen, y después de Navidad arrancamos ya la gira en serie. Y desde luego Asturias toca, porque hace mucho que lo subimos. Yo ya no recuerdo cuándo fue la última vez, la verdad. Así que sí, ojalá vayamos pronto para allá. Pues ojalá que así sea. Óscar Sancho, ya te lo dije antes a micro cerrado que estaba nervioso, luego con la risa se me ha pasado, pero claro, pero bueno, esta ha sido una noche especial para nosotros. Muchas gracias por haber estado en Diario Metalhead hoy. Me alegro mucho y gracias a vosotros, a todos los que estoy atendiendo en estos días. Os digo que sin vosotros esto no sería ni parecido, ¿no? Y que mientras nos sigan ignorando las grandes cadenas de televisión y las grandes cadenas incluso de radio, porque la única que tenemos de radio está poniendo el mismo disco de White Snake y de Bon Jovi todo el tiempo, a ver si a varias, pues si no fuera por programas como vosotros, no tendría mucha repercusión. Así que las gracias de verdad a vosotros, y yo encantado de atenderos las veces que haga falta. Pues un placer y que sean muchas. Un abrazo y gracias. Un abrazo. Por ti quiero ser mejor cada día, por ti en el camino mil cosas dejé, y tú entre el rastrojo me usas y utilizas, el rock es muy duro, ¿qué vamos a hacer? Nuestra conversación con Óscar Sancho de Lujuria, uno de nuestros grandes del heavy metal español. Somos Belial, es el álbum, ha editado Maldito Records, nos lo hizo llegar, hoy está sonando y la semana que viene publicaremos la review escrita por Jorge Noales. Y terminamos el capítulo de Lujuria hoy con Migas de Paz. Nigeria. escuchando Diario de un Metalhead. El 26 de octubre, en la Sala Paseo del Malecón de Avilés, vamos a celebrar nuestro 9 aniversario. Lo vamos a hacer con tres bandas. Eternal Psycho. De Canelones. Y Drunken Buddha. Entradas a la venta al precio de 10 euros en El Lúpulo Feroz de Oviedo, el Pub Fruit 66 de Avilés y Librería Paradiso de Gijón. Diario de un Metalhead, 9 años ya contigo. Ven a celebrarlo. Nueve años, nueve aniversario. El próximo sábado, día 26 de octubre. Entradas anticipadas al precio de 10 euros en el Lúpulo Feroz de Oviedo, en el Pub Fruit 66 de Avilés y en la Librería Paradiso de Gijón. Tenemos un montón de regalos para esa noche. Colaboran con nosotros Maldito Records, Century Media, Holy Cuervo. Ahí vamos a estar. 26 de octubre con Eternal Psycho, con De Canelones y con Drunken Buddha. Hay gente que estos días nos comentaba que no conocían a De Canelones. De Canelones son una banda de Oviedo que lleva 10 años inactiva, que ha vuelto hace bien poquito, ha hecho un par de bolos que han servido un poco de calentamiento para lo que vamos a ver el próximo sábado, día 26. Ahí están músicos de bandas míticas de Oviedo, como fueron The Punishers, Amon-Ra, Aftermath, Hanging Balls. Pues esos músicos son De Canelones, por si alguien no lo sabía. Y bueno, tienen editado una demo de hace un montón de años. Bueno, ya os digo, llevaban 10 años desaparecidos. Y vamos a pinchar uno de los temas de esa demo, Dirty Canelon. Sonido demo, porque todavía no tienen álbum. Sé que tienen proyectado el grabar un disco, no sé cuándo, pero sé que están trabajando para tener temas para ese álbum. tenían una demo con cuatro canciones. Una era esta, Dirty Gun Along. Y como son cortitas, porque son temas cortos, vamos a escuchar otro más. Macaron Woman, como veis, los títulos tienen que ver todo con comida italiana. Salen vestidos de cocineros, de pizzeros, y bueno, a ver si reparten pizza como hacen en otros bolos. Esperemos que sí, no puedo prometer nada, que eso no es cosa mía, es cosa de la banda. Pero normalmente pues reparten pizza entre la audiencia. A ver qué se curran el día 26. Suena Macaron Woman de Canelones. Noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Entramos en la recta final del programa, apenas unos minutos para la medianoche, algo más de los 2 Minutes to Midnight. Y vamos con un álbum que no habíamos estrenado. El título es The Coffin Train. Es el octavo álbum de Diamond Head. El tema es Belly of the Beast. Vamos. Nuevo single. Yeah. Belly of the Beast, el nuevo single de Diamond Head, perteneciente a The Coffin Train, su octavo álbum que ha publicado Silver Lining Music el pasado mes de mayo. Y nada, que nos vamos, que se acerca la medianoche. Pues sí, me ha pasado muy rápido, Sí, bueno, es que nos enrollamos un poquito con Oscar, tampoco demasiado, porque nos ha dado tiempo a pinchar algunos temas más todavía, o sea que bien. No mucho, pero bueno, otra muesca en la... En el rifle, ¿no? Ha estado guay, ¿no? Nos hemos reído además. Sí, bueno, es que es muy gran conversador y una persona muy inteligente. Claro que sí. Pues nada, que volvemos la semana que viene. Los protagonistas el próximo jueves serán Nocturnia, que queremos presentar La Tempestad, su nuevo disco, y que no hemos podido hasta ahora. Así que la próxima semana entrevistaremos a Alberto Simón, vocalista de Nocturnia. Sí, y llega nuestra fiesta, ¿no? El sábado, ¿no? Sí, ahí está. La semana que viene hablaremos un poquito más y pincharemos a los tres. Y nada, que nos vamos, que ya vienen las señales horarias. Nos vamos, gracias. Venga, chao. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget